Somos los brotes nativos rebeldes que crecen en el territorio, que resisten a los embates del capitalismo voraz. Somos las plántulas que nacen en el bosque esclerófilo, de hoja dura, resistente, brillante y siempre verde. Somos el hogar de una gran biodiversidad de especies que habitan en nuestra tierra frondosa y generosa, que provee abrigo para todas estas criaturas. Somos la memoria de quienes habitaron este territorio, bajo otra cosmovisión. Aquí comienza el programa Nativas Rebeldes, plataforma de contrainformación sobre medio ambiente y feminismo, educación y actividades culturales en el Valle del Margamal. Bienvenidos a este segundo capítulo del programa Nativas Rebeldes, transmitido por la radio digital Playmotiv, una radio creada y realizada por mujeres de la provincia del Margamal. Hola chiquillas, esperamos que estén muy bien. Soy Andrea y junto con la Caro y Petra a la distancia les damos la bienvenida a este segundo capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes. En este segundo capítulo vamos a hablar sobre la soberanía alimentaria. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo estás, amiga? Hola Andrea, acá un poco preocupada por el incendio que afecta al sector La Chapa en Coyihuay. Uy, sí. Que hay 400 hectáreas de bosque nativo que se están quemando y sí. También que está difícil llegar con agua a ese lugar, pues. Sí, porque está el seco del estero de Coyihuay. Sí, pues lamentablemente la sequía y el saqueo contribuyen a que estos incendios se propaguen tan fácilmente. Pues sabemos que no ha llovido mucho este año, pero también sabemos que hay privados que mantienen sus embalses llenos de agua para sus cultivos, principalmente de monocultivo de palto. Lleva 2 días por lo menos el incendio activo y las fuentes de agua cercanas no hay. Entonces se decretó una alerta roja para que así los privados que tuvieran fuentes de agua cercana pudieran ni siquiera hacer un préstamo de las aguas, porque ni siquiera las donan, para que así se pudiera controlar el incendio. Está heavy para nuestro bosque nativo el panorama. Sí, porque es una área que cuenta con una gran biodiversidad de especies, tanto de flora como de fauna. Incluso hay bellotos del norte que son considerados patrimonio natural. No hay respuesta alguna de las autoridades. Además que sabemos que la gran mayoría de los incendios forestales son intencionales. De hecho, según Copebrief, el 80% de los incendios forestales son intencionales. Entonces, ¿quiénes son los responsables? No podemos permitir que nuestro bosque sea arrasado de esta forma y que no hayan culpables. Aquí igual nos da para pensar qué hay detrás de todo esto. O sea, sabemos que generalmente cuando se producen estos incendios son en zonas estratégicas, donde se quiere hacer algún proyecto, hay algo atrás, no es todo como por azar. Además que ese lugar era un lugar que no está habitado, o sea, no hay casa cercana, entonces no queda más que pensar que es producto de la acción del humano. Sí. Ese tipo de accidentes, entre comillas. Bueno, no hay mucho que podamos hacer más que difundir, estar atentos. Atentas. Lo otro que vamos a hacer también es poder contactar a una compañera y vecina del sector de Coyihuay que se llama Mariela Trapé, y ella nos va a dar mayores detalles de la zona afectada por el incendio, así como también de la cantidad de hectáreas que hasta el momento, día 5 de mayo, se han consumido. Vamos a hacer un contacto ahora con Mariela, activista de Coyihuay. ¿Aló? Hola Mariela, por acá Carolina. ¿Cómo están allá? ¿Cómo está la situación? Para que nos comente un poquito. Mira, desde Coyihuay, parte de toda la población, eso no está en peligro para nada. Yeah. Ayer cuando empezó el incendio, hoy empezó el domingo en la madrugada, el domingo en la noche, más bien dicho, domingo para el lunes. Empezó como a las 11, 12 de la noche cuando subió la primera fumarola y al otro día ya a las 6 de la mañana con ASTA sabía del incendio, así que como a las 9 ya estaban listos acá, trabajando. Y en ese día se fue el fuego hacia el lado oeste, noroeste de Coyihuay, a Yuyu. Así que era como siempre la parte alta de Coyihuay, pero mucho bosque nativo, mucho bosque denso. Así. Y en ese minuto el peligro que era que si se bajaba con la quebrada que Coyihuay, por la forma que tienen, hacen efecto chimenea. Porque se generan muchas corrientes de aire. Entonces era como el susto un poco ese día. Ahora está trabajando con AFI y otras brigadas además. ¿Cómo lo están haciendo para las fuentes de agua cercanas? CONAF está trabajando con todo su equipo, se contrató personal externo de aeronaves. Pero los brigadistas son del grupo que venía quedando de refuerzo como desde la última etapa, ellos son los que están trabajando. Trajeron refuerzos de Santiago, por lo que me enteré, y están trabajando con las fuentes de agua de Yuyu y de Gonzalo Bofillo. ¿Accedió finalmente a hacer uso de su agua o por la alerta roja? Por lo que supimos fue que oficialmente Bofill había dicho que no podía entregar su agua porque era muy poco y él la necesitaba. Pero cuando se dio la alerta roja permite a CONAF hacer uso de las aguas que estén más cercanas, pero también la ley dice que una vez que termina la emergencia, el Estado devuelve el agua. ¿Y cuántas hectáreas ya van consumidas por el incendio, Mariela? Me parece que eran 680 o 880, por ahí van. Y me mencionabas que hay una gran cantidad de especies ahí protegidas. Endémicas. Claro. Esa parte, precisamente la que se está quemando, está declarada como zona prioritario sitio 1, prioritario categoría 1. También está justo el cordón de la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuela, que está como área de amortiguación. Precisamente donde se está quemando, que también va el trazado de cardones por el Paico, se encuentra bosque de preservación, bosques de conservación, hay patrimonios naturales. ¿Bellotas del Norte? Sí, un bosque de Bellotas del Norte que ahí la gente de la comunidad La Dormida ahí tiene una chance con el tema de carbones por el Paico. ¿Ya? Porque si carbones por el Paico tocaban los bellotos del norte, el proyecto se cae. O sea, ellos no pueden tocar por ningún motivo ese bellotal. Y por arriba, bueno, nosotros que hicimos todas las denuncias con el tema de la paramela, la Desnia resinosa, que era la paramela de Tintil, que es una planta que está en peligro de extinción. Que ahí hubo la disputa entre que si era un árbol o un arbusto. Porque si es un arbusto, CONAF no está obligado a protegerlo. Sin embargo, si un árbol sí, es una estupidez de la ley de aquí en Chile nomás. Pues, pero bueno, la cosa es que un biólogo finalmente la declaró como, la reconoce como un árbol pequeño. Por lo tanto, ya podemos empezar a protegerla. ¿Y su estado de conservación es vulnerable? En peligro de extinción. En peligro, no, de extinción. Peligro de extinción. En la parte alta de toda esa parte que se está quemando, hay tres grandes hitos donde se encuentra la paramela de Tintil, que es precisamente en ese sector, uno al frente de la Dormida y el otro está en Tintil. Ya. Nosotros acá tenemos varias variedades de paramelas o de adesmias, pero adesmia resinosa, esa no, es única. Y el único lugar que se da es acá. Esas especies son resinosas, como decías, entonces generan como mayor calor. Sí, pues son combustibles. Ya. No calor, son combustibles. Son combustibles. Son muy combustibles porque es aceitosa. Uh-huh. Sin nombrarte lo que yo les decía, hay un montón de cactácea, el ingleri, que es un estado de conservación, que está en estado de conservación. Hay hierbas que están en estado vulnerable y que es una vegetación única, única, que no está en ninguna otra parte. Aparte de la belleza escénica y todo eso, y se están quemando unos bosques de roble que... Ya pues, Mariela, te agradecemos la información. Fuerza, y esperamos que se controle el incendio pronto y así poder ir a ver el panorama para ayudar ahí a ver si es que se puede hacer algo. Recuperar, restaurar. Restaurar sí. Ese patrimonio perdido. Ya pues, Mariela, muchas gracias por la información. Un abrazo cariñoso. Ustedes que estén muy bien. Chao, chao. Como somos un podcast comprometido con la difusión y la cooperación entre emprendimientos y artistas del territorio, agradecemos al emprendimiento local Atmayu, una fusión de alimentación saludable y de Ayurveda, la medicina tradicional de la India. Gonzalo Reyes, quien está detrás de Atmayu, elabora barritas saludables 100% veganas y con productos locales de la región, como amaranto y quinoa, promoviendo la economía circular del territorio. En su stock tiene barritas de la línea Ayurveda, barritas proteicas y barritas de granos andinos. Búscalo en su Instagram como Atmayu Chile y prontamente en su página web. En nuestro primer capítulo hablamos acerca de la alimentación consciente. Ahora nos preguntamos cómo producimos y de dónde vienen los alimentos que consumimos. Por esto, en este segundo capítulo hablaremos acerca de la soberanía alimentaria. ¿Pero qué es la soberanía alimentaria y qué entendemos? Porque igual no mucha gente sabe sobre estos conceptos. Es un derecho de las comunidades y los pueblos a poder incidir en las políticas agrarias y en la producción de su alimento. Este concepto nace como una respuesta de las comunidades y de los campesinos que se vieron usurpados en sus tierras para tener acceso a la tierra, al agua y a las semillas para así poder producir su alimento de forma sana y en armonía con el medio ambiente. De este modo, la soberanía alimentaria trata de superar el actual sistema agroalimentario roto por los modelos productivos capitalistas en los que se prima la rentabilidad frente a la calidad de los productos. Obviamente, claro. Los beneficios económicos frente a si estamos comiendo alimentos con toxicidad niña, claro, para nuestro sistema. Como que eso pasa a segundo lugar, lo importante es producir. Incluso hay unos conceptos que maneja la FAO, que es el Food Agriculture Organization, que pertenece a la ONU, que se supone que es la encargada de erradicar el hambre en la tierra, pero que solamente sirve para que los agronegocios sigan expandiéndose en todos los territorios. Esto produce que organizaciones campesinas enfrenten una dura batalla contra la imposición de un modelo neoliberal que vulnera la legislación en materia de derechos sociales, ambientales y humanos. Haremos una pausa musical antes de pasar a nuestro segundo bloque, en el que entrevistaremos a Diego Santander. Ah, no quiere todas las fronteras. acabamos de escuchar a la banda Pájaros Jaguares con su temazo La Hoguera. Síguelos en sus redes sociales, YouTube e Instagram como Pájaros Jaguares. Mientras retomamos las transmisiones aquí en este segundo capítulo de Nativas Rebeldes sobre soberanía alimentaria. Y no olviden seguirnos en Instagram como nativasrebelde-playmotiv. También queremos compartir algunos datos de documentales y libros que fuimos recopilando sobre soberanía alimentaria, agroecología y huerta. En primer lugar, queremos recomendar el documental La agroecología en Cuba, que está disponible en YouTube. También El mundo según Monsanto, también en YouTube, y el libro El ABC de la agricultura orgánica, de Jairo Restrejo. Y recuerden que a través de nuestro Instagram, nativasrebeldes-playmotiv, estaremos subiendo esta información y otras de acuerdo a los contenidos del capítulo. No olviden seguirnos. En este capítulo hablaremos de la agricultura, su significado, su desarrollo e importancia en la actualidad con el agricultor de la zona, Diego Santander. Hola Diego, bienvenido a nuestro programa Nativas Rebeldes. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Nos podrías dar una pequeña reseña sobre agricultura para empezar? Hola, gracias por la invitación. Un placer estar aquí hablando de ese tema que es tan apasionante y que nunca ha perdido importancia a lo largo de la historia de la humanidad. Bueno, la agricultura, como su misma palabra lo dice, está compuesta por dos partes. Agri, que tiene que ver con la tierra, y cultura, que viene siendo cultivo. Tenemos que el cultivo de la tierra. ¿Y qué es cultivar? Es cuidar algo. No hay nada más bello que cuidar algo. En este caso, cuidamos nuestro propio hogar, esta tierra. ¿A través de qué? A través del cultivo de, en este caso, plantas comestibles, plantas ornamentales, plantas medicinales. Es una amplia gama de vegetales que son para beneficio humano. Se dice que alrededor del año 8000 a.C., 10000 a.C. comenzó la domesticación de plantas y animales. Este hito marcó una gran diferencia en el devenir de la actividad humana. Entonces se empezaron a asentar pueblos, ya que empezaron a cultivar sus plantas, a criar ganado, animales. Se dejó el ser nómade de un lado, el estar buscando y siguiendo según las estaciones, persiguiendo animales, persiguiendo las temporadas para recolectar raíces, tallos, frutos. Y se empezó a asentar la población en un sitio, se hizo sedentaria. Y en ese momento cuando se empieza a desarrollar las primeras civilizaciones, que generalmente estuvieron muy asociadas a cauces de ríos, el Nilo en Egipto, el Yangtze en China, en todas partes del mundo se empezó a generar este fenómeno a raíz de la domesticación de granos, de semillas y de algunos animales que hicieron domésticos. A raíz de eso se empezaron a generar oficios, se empezó a desarrollar otra faceta del quehacer humano, del pensar humano. Y ahí es donde radica la importancia de la agricultura como tal. Hola Diego, ¿cómo ves el panorama actual sobre la agricultura? Hoy en día se ha deformado, se ha degenerado la palabra. Por eso la lucha es a reivindicar el significado real de la agricultura. Hoy en día lo que es son agronegocios, es agroindustria, que su objetivo es devastar la naturaleza para obtener el mayor rendimiento económico posible, a costa de lo que sea necesario, a costa de secar pueblos, de matar gente, de destruir ecosistemas, de destruir biodiversidad. Además de entregarnos alimentos que son de dudoso carácter nutricional. Claro, eso tiene que ver mucho con la cantidad por sobre la calidad. Se enfoca mucho en agricultura de alto rendimiento, de apariencias, y que realmente su poder nutritivo o su vitalidad es muy carente, muy escasa, es muy mediocre. ¿Cuáles serían las alternativas que se proponen para poder cultivar o generar alimentos nutritivos? Más que alternativa, porque alternativa sugiere que coexistan dos formas. El objetivo viene siendo erradicar esa forma destructiva. Claro, la tarea es difícil, pero se viene haciendo hace mucho tiempo. De hecho, este tipo de agricultura tan nociva es relativamente nueva. Si pensamos que el desarrollo de la agricultura viene hace miles de años, esta agricultura del agronegocio y el paquete agroquímico viene desde la Revolución Verde. Lo que hay que hacer es recuperar formas ancestrales, matizándolas con las nuevas tecnologías, porque la tecnología no es ni buena ni mala, solo hay que saber utilizarla y con qué objetivo. Claro, hay agriculturas que sí son más saludables tanto para el humano como para el ecosistema, y se vienen desarrollando y se vienen multiplicando experiencias, ya sea a nivel local o productivo de mayor escala. Los rendimientos son igual o mayores a lo que ocurre con la agricultura convencional. Las formas ya están, simplemente hay que promoverlas, cosa que los gobiernos, los países no las implementan como debiese ser. No hay políticas muy, muy fuertes en ese sentido. El mayor trabajo lo viene haciendo el campesinado desde sus raíces y también en las urbes. Ya se está notando hace un buen tiempo. Bueno, desde los años 70 han surgido movimientos, la permacultura, agroecología, agricultura orgánica, el nombre que le quieran llamar, pero que el objetivo es uno, bienestar humano y medioambiental. Entonces, las huertas urbanas podríamos decir que se presentan como una forma para hacerle frente a la agroindustria y también para volver a prácticas ancestrales, ¿verdad? Cierta parte sí, la agricultura urbana nunca va a reemplazar a la agricultura del campo. Ambas sí se pueden complementar. Hay problemas en el campo y no hay que hacer como una sustitución en ese sentido. Pero claro, la ciudad no estaba implementando este nuevo movimiento de reverdecer los patios, de reverdecer plazas o lugares comunitarios. En ese sentido tiene un gran potencial porque no solo se va a producir alimento sano, que no va a recorrer grandes distancias, su huella de carbono va a ser casi nula, sino que también se abre la posibilidad de entender toda esta problemática desde las casas, desde las familias. La agricultura familiar en ese sentido abre esa posibilidad. Y entendiendo esta problemática desde el hacer, lo divertido de la agricultura, uno hace mucho y aprende aún más. En ese sentido podemos entender y comprender no solo problemáticas de la agricultura en sí, sino extenderlas a problemáticas ambientales. El agua, por ejemplo, agricultura, no hay agricultura sin agua. Y hoy en día vemos que el problema del agua es muy importante y está causando grandes estragos en la región, aquí en la zona. El problema del suelo, del uso de suelo, también se está ocupando para fines de vivienda. Se está asfaltando, cementando suelo que puede ser suelo para producir alimentos, porque alimentos para todo el mundo hay de sobra. El hambre en el mundo es solo maquineo político. No, es desigualdad de ingresos, así que en ese sentido sí tiene un gran poder la agricultura urbana para enseñar y también aprender. ¿Nos podrías contar qué se necesita para armar una huerta en nuestras casas? Lo principal, más allá de lo material, es tener la voluntad de querer hacerlo, tener la voluntad de equivocarse y aprender. Y ya lo demás, el resto es bien fácil en verdad. Si vivimos en departamentos, si vivimos en una casa que no tiene tierra, que está asfaltado con cerámica, siempre hay alternativas. Lo ideal es ir recuperando el suelo, el metro cuadrado que tengamos a disposición. Si no lo tenemos, existen cultivos verticales también, distintos formatos, pero de cualquier forma podemos hacerlo. Yo siempre prefiero trabajar en suelo. Me dedico a hacer huertas o a hacer talleres para a enseñar a hacer huertas. En el escenario de que no tengamos tierra, aunque vivamos en un departamento o algo así, podemos utilizar siempre contenedores. Me refiero a macetas, a botellas, a tarros. Se pueden reutilizar muchos más materiales para plantar. Ahí lo importante son dos cosas: es la ubicación. Las plantas requieren luz solar, necesitan energía para hacer fotosíntesis y crecer. Entonces siempre lo mejor es que les llegue la mayor cantidad de radiación, de luz solar directa. Entonces la segunda condición importante es el medio físico en donde va a crecer esa planta. Me refiero al tipo de tierra. En este caso, para rellenar un contenedor, sea cual sea este. Lo ideal es preparar una mezcla que se le llama sustrato, que son diferentes materiales. Generalmente la gente tiende a utilizar tierra de hoja, pero la tierra de hoja constituye un grave daño al ecosistema porque es la capa superficial fértil del bosque nativo. Entonces, no recomendamos usar ese tipo de material. En cambio, podemos usar el compost, que incluso lo podemos hacer nosotros mismos, mezclado con tierra común y corriente que podemos sacar de algún lado. Y otra parte de arena son materiales comunes y corrientes que podemos conseguir fácilmente. Bueno, ya tenemos los antecedentes básicos sobre las huertas. Ahora quisiéramos saber, Diego, ¿qué cosas podemos plantar en esta época del año? Bueno, encontramos la temporada otoño-invierno. Esta época corresponde a hortalizas de hoja, por ejemplo. Como la lechuga, la acelga. Claro, ese tipo donde consumimos la estructura que se consume viene siendo la hoja. También las estructuras que se consumen en esta época corresponden a las hortalizas de raíz. Como la zanahoria. Sí, zanahoria, betarraga, rabanito, nabo, cebolla, cebollín, puerro, coliflor, brócoli. repollo, apio, haba, arveja. La restricción en esta época, otoño-invierno, que es frío, es para toda hortaliza que de frutos, como tomate, pimentón, sandía. Ya son típicas de la temporada primavera-verano. Es una forma fácil de identificar qué tipo de hortaliza podemos colocar en cuál temporada. ¿Dónde podemos conseguir almácigos, por ejemplo? Bueno, esa parte a veces es un poco problema. ¿Dónde conseguimos el material vegetal? Sea almácigo, sea semilla, esqueje. Idealmente es nosotros tener nuestra propia semilla. Si no la tenemos, podemos consultar con personas que las vayan multiplicando y tengan a disposición, ya sea para vender o para hacer trueque. Tú tienes un emprendimiento igual donde vendes estos tipos de productos, ¿verdad? Yo fui armando a través de los años un emprendimiento en el cual la principal actividad es la producción y venta de almácigos de hortalizas de temporada. Obviamente sin ningún uso de agroquímicos y utilizando los materiales más sustentables posibles. También ofrezco a disposición plantas medicinales, árboles frutales, abonos orgánicos tipo compost, humus de lombriz, sustratos orgánicos. Además de eso, que son productos, también ofrezco servicios de talleres sobre huertas, compostaje, lombricultura. También diseño, construcción de huertas, ya sea en contenedores o en suelo, o aplicando un método llamado biointensivo, el cual mejora cualquier tipo de suelo, sea muy arcilloso, muy arenoso, infértil, compacto. En todas las experiencias que he tenido de huertas familiares, todas han sido huertas familiares, eso es lo entretenido y lo curioso. Han tenido grandes resultados. Toda la información respecto a los productos y servicios del Diego también la pueden encontrar en su página de Facebook e Instagram, como Diego de la Huerta. Bueno, Diego, muchas gracias por toda la información, por todos los tips para poder así generar nuestras propias huertas y nuestros propios alimentos. André. Sí, muchas gracias, Diego, por estar acá con nosotras. Atentas y atentos nuestros auditores para que echen un vistazo a las infografías que vamos a publicar sobre los tipos de huerta. Y cualquier duda nos pueden preguntar en nuestro Instagram, nativasrebeldes-playmotiv. Gracias a ustedes por la oportunidad de dar a conocer estas informaciones. Igual da para mucho el tema, demasiado, pero lo importante es que se está haciendo y cada vez más. Muchas gracias por compartirnos todo tu saber y ahí vamos recuperando todo. Hay que recuperar la agricultura. Gracias. Gracias, chao, chao. En nuestro espacio feminista, hoy les contaremos sobre la fundadora de la Fundación Fungi, la micóloga chilena Juliana Fursi, que se ha dedicado al estudio y reconocimiento de estos organismos que abundan en los ecosistemas de Chile. En nuestro espacio feminista les contaremos acerca de la nativa rebelde Juliana Fursi, reconocida micóloga chilena. Juliana nació en Inglaterra y llegó a Chile en 1992. Fue mientras viajaba por Chiloé, al sur de Chile, en 1999, que se encontró con un hongo desconocido del que quiso saber más, pero no halló mayor información. Fue entonces cuando tuvo la necesidad de hacerles justicia y desde ese momento se dedicó por completo a impulsar la protección y divulgación del reino Fungi en el país. Así creó la Fundación Fungi, considerada como pionera por ser la primera ONG del mundo dedicada exclusivamente a los hongos, con el objetivo de investigar, promover y conservar los organismos del reino Fungi, con énfasis en los que viven en Chile. La micóloga lleva más de 20 años dedicada al estudio y reconocimiento de los hongos, y gracias a su dedicada labor, hoy algunos hongos están considerados en el sistema de evaluación de impacto ambiental, gracias a su incorporación en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente. Juliana Fursi es también autora de los dos tomos de la Guía de Campo de Hongos de Chile. Es asociada en la Universidad de Harvard y miembro de la Asociación Internacional de Micología y la Sociedad Internacional para la Conservación de Hongos. Agradecemos al sitio web Mujeres Bacanas por aportarnos con la mayor parte del material informativo reunido para esta cápsula feminista. Y gracias a todos por escucharnos en este segundo capítulo de nuestro podcast Nativas Rebeldes, disponible en la plataforma de radio online Playmotiv. Este capítulo y los demás estarán disponibles en Spotify para que los puedan escuchar y revisar. Y recuerden seguirnos también en Instagram como nativasrebeldes-playmotiv y a la radio como playmotiv-play. Nuevamente agradecemos al emprendimiento AdMayu, a Diego Santander y a la radio Playmotiv por el espacio y la disposición. Gracias por escucharnos y quedamos atentas a cualquier comentario en nuestras redes sociales. Gracias a todos y estaremos compartiendo harta información respecto a este capítulo, los libros, los documentales, así que atentís. Nos vemos. Abrazos. Adiós. Todos los martes, de Quilpué al extremo de España, por Playmotiv.